Mónica de Costa Rica, en este caso haciendo el homenaje a Marley. Tengo tiempo para poder charlar con ustedes y contarles lo que en un principio fue la publicación en el día de ayer por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro con el tema de los porteros del Pablo VI. Venimos siguiendo el tema acá en la radio. Y en el comunicado, lo que dice el Ministerio de Educación, la tengo bien a Sorgi para poder charlar con nosotros sobre este tema, pero lo voy a leer al comunicado para quienes están escuchando. Ante una serie de planteos sin base jurídica, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informa a toda la comunidad educativa de la Escuela Pablo VI que el obispado de la ciudad de Viedma es el único empleador de todos los trabajadores que allí se desempeñan, tanto el personal de servicio de apoyo como los docentes. En ese sentido, la cartera educativa cumple todos los meses con el aporte de fondos que el obispado dispone para dar normal funcionamiento al Pablo VI. Hablan de ahí, citan un convenio. Finalmente, el ministerio exhorta a las autoridades pertinentes a que cumplan con una administración eficiente de los recursos que el Estado provincial destina a esta escuela. Dejando ahí una frase, me parece que poco agradable. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saludo acá. Buen mediodía. Buen día, muy bien. Bueno, ¿cómo tomaron esto que se comunicó oficialmente? ¿Qué le podemos contar a los que están escuchando? La última frase me parece como fuerte, rara, ¿no? Innecesaria. pero bueno, no quiero, digamos, meter más leña al fuego cuando las situaciones son complejas. Está bueno que cada uno de los actores y las actoras en este tema pongamos cuotas de sabiduría, de reflexión y de apostar a un diálogo que sea constructivo. Entonces, la situación viene de hace un par de semanas y es compleja. Con respecto al comunicado del Ministerio, lo único que decir que lo que dijeron en los dos primeros párrafos es absolutamente cierto. Jamás es de las instituciones educativas en gestión privada o social, podemos decir que las personas que trabajan en esas instituciones están en relación de dependencia con el ministerio. Creo que todos, en el caso mío como representante legal de el Pablo VI y de Nazaret, tenemos absolutamente claro que el empleador de todos es el obispado. Citan el convenio ley 2164, es el que rige las relaciones entre el obispado de Viedma y el Ministerio de Educación, y estamos absolutamente de acuerdo con eso. Con respecto a la administración, claramente, si hay algo que caracteriza al Pablo VI y a Nazaret, es la transparencia en la que utilizamos los fondos y la responsabilidad que tenemos en eso. Así que en ese sentido, yo que soy quizás la responsable legal de todo eso, estoy absolutamente tranquila de que somos una de las escuelas que cumplimos en tiempo y forma con todas las rendiciones en perfectas condiciones. No hay problema. No me quita el sueño eso, para nada. Está bien. Viviana, ¿cuál es la situación hoy ahí a esta hora de los porteros entonces? La misma, digamos, desde el 30 de abril. Uh-huh. No se despidió a ningún portero, nunca estuvo eso en los hechos reales. Nos sorprendió ayer toda la movida que hubo, la que hubo la semana pasada, porque la realidad es que como obispado de Viedma, como empleador y mi persona como responsable de eso, no se emitió ningún telegrama de despido y no se despidió a ninguna persona. ¿Y que hay una mala comunicación? ¿Qué pasó? ¿Por qué se llega a este punto? La realidad es que el Ministerio de Educación informó a todas las escuelas de gestión privada, gestión social de toda la provincia, que iban a dejar de subsidiar las licencias del personal de apoyo. Eso es una realidad. Eso no implica automáticamente despidos. Sí, implica situaciones donde los empleadores tenemos que resolver cómo afrontar distintas situaciones si no está el aporte del Ministerio de Educación. ¿Es mucha plata? Para una escuela gratuita como la nuestra, sí, porque no nos tenemos que olvidar que las escuelas de gestión social no cobramos cuota y, lógicamente, enfrentar determinados gastos nos puede costar mucho más. Digamos. Pero estamos analizando. En un primer momento, lo que sí le solicitamos al Ministerio y accedió fue a rever la medida y a dar plazos en los cuales se pueda trabajar sobre distintas alternativas de solución. O sea, esa etapa estamos. Hoy el subsidio no está quitado, entonces, por ahora. Para nada. Bien. No, para nada. Está. Por eso digo, hago esta diferenciación. Por un lado, la quita del subsidio no implica despidos automáticos. No. Implica una situación diferente que debemos, como no solamente el Estado, ¿sí?, distintas escuelas de gestión privada y social de la provincia. Yo ayer estuve reunida con todos los representantes legales de las escuelas católicas, en el Consejo de Educación Católica, y es uno de los temas que tratamos porque nos preocupa. Y vamos a ver de qué manera podemos, de parte del Ministerio, de parte de las instituciones, estamos abiertos al diálogo para ver cómo podemos solucionar este tema. Ahora entiendo entonces que este comunicado que saca el Ministerio no tuvo en cuenta que están en diálogo, porque es medio como que o lo escribió alguien que no estaba enterado de que ustedes están en diálogo y buscándole la vuelta. Cada uno puede darle distintas lecturas. También que en un marco de diálogo la semana pasada y esta hubo manifestaciones de alumnos y alumnas de nuestra institución, también se puede entender como que no estamos respetando el marco de diálogo. Está bien. Este comunicado, o sea que va a tener que mejorar la comunicación, me parece, ¿no? Para que los porteros, entiendo yo, no se desesperen antes de tiempo, si bien están en alerta y están bien que estén en alerta. Y a partir de ahí no se genere toda esta situación, ¿o no? Exactamente, creo que tiene que ver con esto de quizás en esta desesperación que vos decís, el hecho de que como compañeros de trabajo le hayamos contado esto que había venido del Ministerio, eso lo confiamos y yo me hago cargo de haber contado a nuestros compañeros esta situación y de decirles, bueno, no recibiríamos más el subsidio. Tenemos que trabajar para que esto se revierta de alguna manera y busquemos soluciones. En la desesperación y en la angustia que puede provocar el pensar quedarse sin trabajo, hayan buscado caminos que justamente lo que dije al principio, en vez de ser constructores de diálogo, complican mucho más esas instancias. Claro, sí. Sí, me queda una situación extraña de que para otras situaciones se generan subsidios rápidamente o hubo toda una catarata de subsidios, sobre todo en este primer parte del año, y para sostener establecimiento educativo, que a la vez son de alguna forma también respuestas de posibilidades de educación que tiene el Ministerio a generar este tipo de áreas de escuelas públicas de gestión social, lo saquen así también. Pero bueno, ojalá se logre un buen puerto y ojalá todo mejore. Yo reconozco, y creo que todos los que trabajamos en el ámbito de las escuelas de gestión social en el país, que realmente estas escuelas podemos sobrevivir y estar con cooperación del Estado. Claro. Y sabemos que damos respuesta a todo un sector de la población que no tiene la posibilidad del acceso a una educación privada y donde también los establecimientos educativos estatales quizás no dan respuesta a todo. La prueba está en Nazaret, que es la única institución que existe en toda una hermosa barriada del 30 de marzo, Nehuen, mi bandera. Tal cual. Pero bueno. Bueno, Viviana, vamos a seguir en contacto y ojalá esto se destrabe y la próxima comunicación sea para contar que, bueno, se logró una posibilidad de solución concreta y todos quedan tranquilos con laburo y, bueno, estamos en contacto. Gracias por llamar. Un abrazo. Luego. Viviana Sorgue, representante legal del Pablo VI, hablando a partir del comunicado que dio a conocer el Ministerio de Educación, donde dejaba por un lado en claro y en cuenta que tenía de alguna forma, de alguna manera, la situación de los porteros se la quiso sacar encima con un comunicado de prensa, si uno lo mira así, que me parece que no era necesario, no estaba planteado así. Capaz que sí. Igual lo que más genera cada cuestión es que hay que mejorar el diálogo entre todos y todas para ver cómo también con ese diálogo se pueden quizás brindar soluciones a lo que es una situación concreta, que sí es el anuncio de que no va a haber más subsidios para sostener al personal de este tipo de escuelas en el área de lo que son apoyo escolar, que son los auxiliares, los que hacen todo el mantenimiento del edificio, nada más y nada menos. ¡Qué tarde se hizo! Nos vamos, que tengan una buena jornada. Se viene la música costarricense de la Filarmónica, luego el informativo Farco, luego el Prisma. Abrazo grande, chau.